siempre te voy a cuidar. Quiero verte y mirar tus lindos ojos. Quiero verte y besar tus labios rojos. Solo vivo para quererte. Quisiera darte un beso para enseñar mi querer, porque yo sé que con un beso tú me darás tu querer. Quisiera darte mi vida y entregarla a ti, mujer, porque yo sé que tú eres la dueña de mi querer. Entregarte mi cariño. Quiero verte y entregarte lo que es mío. Solo vivo para amarte. Vida mía, ven conmigo, que te quiero. Quisiera darte un beso para enseñar mi querer, porque yo sé que con un beso tú me darás tu querer. Quisiera darte mi vida y entregarla a ti, mujer, porque yo sé que tú eres la dueña de mi querer. Porque aunque te quiero mucho. privado que me des tu corazón, quien me ha robado lo que siempre he deseado. Aquí te espero que me des todo tu amor, quien te ha privado que me quieras, vida mía, quien te ha privado que sea dueño de tu amor. ¿Quién es el hombre que aparta de mi vida a la mujer que me robó el corazón? Dile a ese que te tiene amarrada, que no quieres ya nada con su amor. Dile a ese, el que no te ha dado nada, que no hiera otra vez tu corazón. Que hay otro hombre que te quiere con el alma, que hay otro hombre que te quiere con pasión. Si tú me quieres, olvídalo mi vida, no habrá barrera que separe nuestro amor. Tiene amarrada, que no quieres ya nada con su amor. Dile a ese, el que no te ha dado nada, que no hiera otra vez tu corazón. Que hay otro hombre que te quiere con el alma, que hay otro hombre que te quiere con pasión. Si tú me quieres, olvídalo mi vida, no habrá barrera que separe nuestro amor.